Y ellos nos contaron, ¿no? Que efectivamente esa sobreoferta de energía era para, dizque, la industria nacional y la industria que está ubicada en esta zona, cosa que en la realidad no existe, ¿sí? Incluso en las mejores condiciones de producción, digamos, todas esas fábricas supuestas trabajando al full no alcanzarían a consumir la mitad de la energía que en este momento estamos recibiendo. O sea, no hay un argumento serio que nos permita de entrada confiar en que ese proyecto sea evidentemente para lo que lo están proponiendo, ¿no? Que es una forma dizque de prever problemas de falla y deficiencias eléctricas en la zona del eje cafetero, cosa que quedó demostrada que no es real. Nosotros no tenemos una vocación industrial, esto es agrícola, puramente agrícola, café y plátano y últimamente un poco de turismo, ¿sí? Que obviamente se va a ver completamente afectado con ese tipo de obras como la de la empresa Energía Bogotá y más aún si nos podemos a detener y a dar cuenta que lo que realmente pretende toda esa sobreoferta de energía es alimentar la industria de la megaminería en la región. Ese es el nudo del asunto. O sea, si a eso hay que hacerle una investigación profunda, es a tratar de demostrar que lo uno es para lo otro. El problema es que la gente no lo ve tan cerca. Y después de que eso ya esté montado y estén todas esas dragas funcionando sobre esos tres departamentos, ya no van a poder hacer absolutamente nada.